Bueno, volvimos acá al segundo bloque en Comunicación en el Barrio Todo el Homo. Estamos en vivo y en Villa Evita tenemos también, vamos a repetir las redes sociales por los que después se añadieron. Sí, vamos a repetir las redes sociales de Facebook primero, Villa Evita Comunicación. Y Comunicación en el Barrio Nuevo. Y Comunicación en el Barrio Todo el Homo, donde estamos transmitiendo el programa de Voces de Barrio de todos los viernes. Sí, ya pueden dejar comentarios, tenemos dos que más tarde lo vamos a leer para no olvidarnos porque siempre nos pasa. Bueno, acá estamos, bueno, en vivo los pueden ver, estamos con compañeros del SAP, con Camila Mella y Mariano Lafranconi. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, acá estamos. Bien. Hoy estábamos recién hablando fuera del aire que nosotros tenemos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Sí. Y Mariano me corrigió, ¿cómo es que...? No te corregí. No, bueno, no. No soy tan... No, bueno, pero... Tan autoritario. No, bueno, pero era una corrección. Sí, bien. Sí. ¿Cómo es que es, me decías? Fue una comunicación ministerial que nos llegó de hablar de Día Mundial de la Acción por el VIH, que tiene que ver con sacar el lenguaje bélico de la salud, que cuesta un montón, porque siempre se habla de la lucha, la guardia, la... No sé, enfermedad. Sí, más por la salud, pero también entender que, bueno, hoy por hoy, si es una lucha, la única manera de que termine sería, bueno, terminando con la gente con VIH, entonces mejor no, mejor vamos a hacer acciones para que esa gente esté lo mejor posible. Bien. No sé si querés agregar algo, Cami, pero tiene que ver con eso. Bien, perfecto, está buenísimo. Bueno, ahí las chicas habíamos preparado en los barrios distintas preguntas como para que ustedes puedan explayarse tranquilamente, así que nada, eso, si quieren empezar por presentar. Sí, ahí es como decías, de cómo es que se dice lucha y tendría que terminar con las personas que tienen el virus. Y es porque es por el tema de la discriminación, ¿no? Como se dice de que el virus, no, me vas a contagiar o qué sé yo, por cosas tan banales que en realidad no son así. ¿Cómo se puede contagiar el virus? Bien, ahí también hay en esto de... No van a decir, uy, son re hincha pelota. Pero hay como ciertas palabras que decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con la palabra contagio y la palabra enfermedad? Son palabras que acá no se usan, bueno, sí, cuando es la etapa SIDA, sí, es enfermedad. Si no es VIH, es la infección. Que es un virus que, bueno, sí, está, la persona aporta. Y se transmite, no se contagia. Porque tiene una parte técnica que es por un contacto directo con fluidos y el virus en esos fluidos vive muy poco tiempo. Entonces, tiene que ser como en un momento, bueno, ahora contamos las formas de transmisión. Y también tiene que ver con el lenguaje, esto de, bueno, el contagio es algo que, bueno, parece que por estar conviviendo acá, si alguien tuviese gripe en este cuarto, y sí, nos podría contagiar. Uh-huh. Pero si alguien acá tuviese VIH, no sería tan sencillo. Sí, por ahí, ¿cómo están? Lo que trabajamos mucho ahora actualmente en las escuelas que estuvimos pasando y haciendo testeos y jornadas en relación a las infecciones de transmisión sexual, trabajamos mucho esto con les pibes, que es el tema de las palabras, ¿no? También y de la significación que tiene cada palabra. Esto de, bueno, sí, ¿qué son? Son enfermedades, son infecciones. ¿Por qué decimos de una forma? ¿Por qué hablamos de otra conceptualización? Y por ahí está un poco lo que dice Marian. El tema del peso que tiene la palabra enfermedad, ¿no? No solamente con el VIH, sino con otras infecciones de transmisión sexual que también abordamos en los diferentes espacios que vamos transitando, el peso simbólico y la estigmatización social que genera la palabra, ¿no? Sí. Tanto enfermedad como transmisión, como contagio, eso lo trabajamos mucho, ese juego de palabras, como para nada, empezar realmente a reconstruir algunas cuestiones en relación a la salud. Claro, hablando de eso, yo cuando iba a la escuela e iba a educación física, decían, no tomes de nuevo vaso porque te vas a contagiar. Y después era como que palabras, ¿viste? Vos decís, qué boludez, pero se dicen. Sí. Y está bueno para ir y corregirlo y demás. Sí, de hecho, está mucho, ¿no? Esta duda de las formas de transmisión y esto de la enfermedad, de, bueno, me lo puedo contagiar en el aire, me lo puedo contagiar a través de la saliva, compartiendo un mate, dándome un beso. Y también eso se trabaja un montón, ¿no? Como ser bien claros en las formas de transmisión que existen en relación al VIH. Sí, también ahí sí podemos hablar de enfermedad, de la estigmatización y la discriminación, podemos abordarlas como enfermedades, y la cura en ese caso sería la información y, bueno, y la empatía. ¿Y cómo sería el contagio? O sea, los métodos que uno tiene que tomar para prevenir el contagio. Tenemos... Bueno, ¿querés empezar vos o cuento? Como quieras. Sí, nosotros lo que trabajamos mucho, bueno, es primero las formas de transmisión que existen, que son tres, es a través de las diferentes prácticas sexuales, aclarar que no es a través de una relación sexual heterosexual, que es a través de las diferentes prácticas, a través del intercambio de fluidos, de mucosas. Después, otra vía de transmisión tiene que ver con la sangre, y también es otra forma de explicar, porque el tema de la sangre suele generar también a veces mucha confusión. Sí. Tiene que haber un contacto real, compartir jeringas, compartir agujas, un contacto estrecho de sangre con sangre, herida con herida. Y después, bueno, trabajamos también la tercera vía de transmisión, que tiene que ver con el embarazo y con el tema, bueno, de las etapas de ese embarazo, que se puede transmitir durante el embarazo, durante el parto y a través de la lactancia. Por eso también las maneras de prevenir en relación al embarazo tiene que ver con estos controles de salud que se hacen constantemente durante esa etapa para la persona gestante, para que pueda realizar un tratamiento, porque obviamente que está la posibilidad de que el feto nazca sin el virus. Así que, bueno, una de las formas es esa. Y obviamente que siempre la prevención tiene que ver con controles de salud, con aprovechar cuando hay una situación de testeo, testearnos, con tener la información, ¿no? Porque uno teniendo la información puede acceder a un montón de cosas. Puede acceder a los métodos anticonceptivos, puede acceder a esto, a los controles de salud gratuitos, que muchas veces las personas no saben que pueden ir a un centro de salud o a algún efector de salud público y obtener tanto un método como la información, como controles. Y no tener miedo a saber, principalmente, ¿no? Porque uno, a partir de que sabe y si hay una infección, la puede tratar. La realidad es que actualmente el sistema de salud responde bien en relación al VIH, está el tratamiento de manera gratuita, hay accesibilidad, está el recurso y hay un acompañamiento de los equipos de salud en relación al VIH. Entonces, siempre que haya información, va a ser una forma de prevenir. Sí, en relación a... para ampliar la de las vías de transmisión. La vía sexual tiene básicamente que ver con, bueno, tres fluidos sexuales. Fluidos vaginales, semen, pero también el líquido preseminal. Por eso también la importancia de, bueno, en cuanto a la prevención, todo lo que sea método de barrera son los únicos que pueden prevenir. Que puede ser preservativo masculino. En algún punto el preservativo femenino, que en Argentina igual no existe. Y... también el campo de látex, que para quienes no lo conocen, acá en Argentina se hace cortando un preservativo masculino. En otros países se vende ya armado y se usa para lo que es relaciones de flotación vulva a vulva o para hacer sexo oral anal o a la vulva, que también son vías que pueden transmitir. Si bien cada vía tiene un grado de transmisión posible, las anales son las que más pueden transmitir, luego viene vaginal y después oral, pero bueno, todas tienen la posibilidad. Y en cuanto a las vías sanguíneas, Cami lo explicó muy bien, solo ampliar que es sangre líquida, si es sangre seca ya no está vivo ese virus. Y tiene que ser una cantidad importante, una maquinita de afeitar con sangre seca no podría transmitirme. Claro, que es una de las cosas que por ahí siempre dicen... No, que sí. Cualquier cosa que vean que toque, ya está. Claro. Es como que, ¡ay, me contagio! Sí. Pero es porque se fueron generando está el imaginario todo social. El tiempo, claro, con respecto a... Sí. Mitos y el miedo. El miedo. Que genera la sociedad. Ajá. Decir, ah, tenés SIDA. Sí. No te saludo por las dudas. Sí, claro. De hecho, no tomo mate con vos porque a través de la saliva es algo que es todo el tiempo está como la duda y la confusión. Y un poco en esto de la transmisión por vía sanguínea, nosotros hacíamos un juego en un momento en un colegio que era un semáforo, que eran con diferentes prácticas, ver cuál transmitía, cuál no. Y siempre estaba conmigo esto de las transfusiones de sangre, sí. Ir a un centro de salud e inyectarme alguna vacuna o alguna medicación, el tema de compartir un cepillo de dientes. Había como determinadas prácticas que tienen que ver con esto, con la lo que está instalado socialmente en relación a la transmisión, sí. ¿No? Compartir aritos, hacer un tatuaje. Claro. Ninguna de esas prácticas transmite, salvo que el tatuaje puntualmente sea que se hizo. Ah, sí. En el mismo momento estuvieron compartiendo la misma aguja de ese tatuaje, ahí sí podría ser. Claro. Recién estaban diciendo el VIH y SIDA. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque mucha gente cree que es lo mismo, digamos. Sí. Y eso estaría bueno que explayarlo y explicarlo. Bueno, ahí entra esto, ¿no? La diferencia entre infección y enfermedad. El VIH es, significa virus de la inmunodeficiencia humana. Es, bueno, justamente el virus, que es el que ingresa a unas células puntuales del cuerpo, que son los, unos linfocitos CD4, son células inmunes de las defensas. Y cuando eso perdura mucho tiempo, esos linfocitos empiezan a morir, a disminuir, y entonces las defensas bajan. Y cuando esas defensas están muy bajas, aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Pasa que el SIDA no es una enfermedad que digas, es así. Puede manifestarse de muchas maneras. Claro. A nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel de la piel, a nivel intestinal. Y no es que cada persona tendrá su manifestación según la parte donde las defensas están más afectadas. Claro. Pero en realidad no es que estás enfermo de SIDA, sino que, bueno, tenés tuberculosis asociada a tus defensas bajas por el SIDA. Tal cual. Sí, tiene que ver con también el tiempo que está el virus en el cuerpo, ¿no? Para que se desarrolle el SIDA, que es la enfermedad, tiene que haber un tiempo bastante largo, años, porque, bueno, nada, como ataca el sistema, nuestras defensas, este virus, nada, nuestras defensas van bajando, y ahí es donde el cuerpo se empieza a debilitar y donde empieza a pasar esto que dice Marian, ¿no? De que se empieza a afectar diferentes órganos. Estamos mucho más débiles en cuestiones de salud y en cuestiones de que cualquier persona que no tiene VIH no le pasaría nada. Ajá. Y esa persona está mucho más débil, entonces puede tener otro tipo de enfermedades. Sí, o capaz que es como que se le pega una enfermedad más, más seguido, una gripe. Yo tengo una amiga que le agarró una gripe y se murió. O sea, no aguantó casi mucho nada. Mucho más fuerte. Sí, y es como, viste, como muy chocante también todo el tema este. Sí, Pero, porque aparte despierta esto. Sí. La memoria colectiva de la gente que moría asociada al SIDA en los 80, 90, y por qué no ahora también, aunque menos, es muy fuerte, es muy reciente. Sí. Y cuesta entender y asimilar los cambios que hubo, que incluso alguien que está en la etapa SIDA avanzada, bueno, con un tratamiento que en esa etapa es un poco más difícil, pero se puede hacer, quizá requiere internarse un tiempito, no mucho, bueno, poder llegar de vuelta a salir de esa etapa. Entonces siempre hay una luz de esperanza, claro, en este sentido. Bueno, quería mandar una tanda, pero les quería decir a los que nos están escuchando que no se vayan porque ya volvemos y seguimos con esta nota. Bueno, seguimos con Mariano y Camila, que son trabajadores del SAP. Y le estamos haciendo unas notas, unas preguntas. Y una de las preguntas que estábamos pensando con las chicas, ¿por qué hoy es el Día Mundial en contra de la lucha? Voy a decir, porque no me acuerdo para qué quise, contra el VIH. Pero... Sino directamente Día Mundial del VIH y justo, también, claro, más fácil. Pero ¿por qué hoy es el día que se conmemora? Bien, ahí estaba buscando porque viste que siempre que hay un día hay un lema. Claro. Claro, porque el lema, es el 1 del 12, ¿no? El 1 del 12, la fecha empezó en el 88. No hay un porqué de la fecha. Se eligió por una cuestión de... Bueno, se ve que ese día, 1 de diciembre, era bien fácil de recordar. Entonces, ese fue el motivo. Bien. Y, o sea, el motivo de la fecha, ¿no? Y el motivo de que se celebre tiene que ver con... Nada, traer conciencia, informar, también recordar y a las personas que fallecieron... en relación al virus. Y bueno, este año recuerde y comprométase, es el lema. Así que acá estamos, bien, recordando y comprometiéndonos. Tal cual. Bueno, también nosotras teníamos unas preguntas que tienen que ver con respecto a lo que entra el año que viene con un nuevo gobierno, una nueva forma también de hacer política para este espacio político, nuevo, no sé si nuevo, pero bueno. Nuevo el personaje, por lo menos. Sí. Y bueno, y él tiene unas expectativas con respecto a secretarías y ministerios de cerrarlas. Y bueno, nosotros vemos como que está complicado sin Ministerio de Salud, creo que ya nos pasó. ¿Cómo ven eso ustedes como trabajadores? Y bueno, nada, para todo lo que estamos hablando anteriormente. Sí. Lo vemos complicado. ¿Para qué les vamos a mentir? Sí, porque el paradigma neoliberal, aún en el mejor de los casos que funcione, postula una etapa de crisis en la cual, cada cual tiene que ocuparse de su salud y su economía y sábese quien pueda. Y no es el caso de las personas que están conviviendo con VIH. No todas pueden acceder a medicación, son cosas que son muy caras a nivel individual y a nivel colectivo realmente no. Muchas veces se dice, ¿no? Se van mis impuestos en la medicación para la gente que se la puede pagar y realmente no es un porcentaje grande el que se va en eso. El porcentaje de la salud se va en otras cosas asociadas a la mercantilización de la salud, hasta al paradigma de la enfermedad, de que hasta que no tengo el último análisis sano no me siento sano y eso no existe. Bueno, eso por un lado. Y después... Sí, a mí me parece que siempre que haya medidas que tengan que ver con la reducción en cuestiones de salud pública y de lo público, siempre nos perjudican a todos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si volvemos a hablar del VIH, cualquier persona que tiene VIH, tengas obra social, tengas un trabajo, o sea, vivas de una, no sé, clase media, por así decirlo, la realidad es que la accesibilidad a este tratamiento está en la salud pública y el recurso está ahí. Entonces, cualquier medida que tenga que ver con restringir derechos y restringir recursos no es beneficioso para nadie. Y eso es un poco lo que se está viendo, las cosas que se están hablando de manera directa, que van a suceder o que se van a implementar. Entonces, bueno, hay una realidad que obviamente que sí que preocupa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No sé, los que estamos sanos o no tenemos alguna cuestión de tener una continuidad en un tratamiento, que no necesitamos esto de la salud pública constantemente, nada, es la verdad que es muy preocupante porque sí. No sabemos qué es lo que va a pasar. Es preocupante a todos los niveles, a nivel, uh-huh. Pues nosotros dividimos la prevención en promoción de la salud, que es informar, tener charlas, esto... prevención primaria, secundaria y terciaria. Y a todos los niveles hay un panorama complejo, porque la promoción de la salud empieza, por ejemplo, en la ESI, que todavía me cuesta mucho entender por qué es tan cuestionada. Cuando nosotros, cada vez que vamos al colegio y hablamos de estos temas, la recepción es excelente. Y la gente aprende y le encanta y le gusta saber sobre sus cuerpos y sobre su salud. En los niveles más pequeños, aprender sobre sus emociones y la gestión de los vínculos. Es algo que es difícil de entender cómo se cuestiona tanto. Eso, por ejemplo, en cuanto a la promoción. Sí, esto por ahí me quiero enfocar un poco en los plexos normativos, ¿no? Que hemos conquistado y que se han ido dando a través de estos últimos años. Nada, atentar contra eso es retroceder en cuestión de derechos, simplemente. Si hablamos esto de salud, la ley del VIH que se reformó un poco el año pasado y se hizo un foco más en lo que tiene que ver con lo social. Sí. No sé, esto, hablamos de la ley de ESI, hablamos de la legalización del aborto, de un montón de leyes, de los derechos del paciente. Nada, hay un montón de leyes en relación a la salud que la realidad es que por ahí no se van a derogar o no se van a eliminar, pero si no hay recurso que sostenga ese derecho, presupuesto, ¿qué va a pasar ahí, no? Porque, bueno, quedan totalmente en desuso, porque si no hay presupuesto... No. Y aparte es muy importante también, o sea, para los jóvenes, más que ahora, es como muy importante ir a hacerse un testeo, y más sabiendo que son gratuitos, que lo hacen en distintas partes, en distintos barrios también. Sí. Y es como que se acabe esto, es como, viste, como que van a quedar todos a la deriva. Sí. ¿Y a dónde vamos a ir? Sí, esto tiene que ver un poco también con nuestro servicio, con el SAPS. Por ahí, bueno, mencionar un poco de que formamos parte del Hospital Materno Infantil. El servicio SAPS implica Servicio de Área Programática y Redes en Salud, que estábamos ahí en discusión de cómo lo decíamos, porque estamos ahí como siempre diciendo que el SAPS viene a traer un poco esta mirada de que la atención primaria y lo comunitario no tiene que estar solo en los centros de salud, que tiene que estar en todos lados, que la promoprevención tiene que estar en todos los niveles. Entonces, nuestro servicio se hace mucho foco en eso, en construir con la comunidad, trabajar con las personas en sus barrios, en sus lugares, y llevar los testeos. Es una manera de generar acceso, no solo porque a veces hay desconocimiento en relación en dónde se realizan, porque hay instituciones de salud que lo hacen, sino también esto, ya lo tenés ahí, estás en el colegio, vos lo ofrecés, y la realidad es que la recepción es increíble, y genera información, ¿no? Genera información, genera accesibilidad, prevención o poder ocuparse de su salud en el caso de que se descubra algún tipo de infección. Sí. Nosotros acompañamos ese proceso en el caso de que salga algún tipo de infección, acompañamos ese proceso para la cura o para el tratamiento. Así que, nada, si se saca eso, es como, bueno, ya una pata menos en relación al acceso a la salud. O sea, el SAPS viene haciendo distintos testeos en los barrios. ¿Quieren contarnos sobre ese laburo que van haciendo en los barrios? Bueno, recién decían en las escuelas también. Sí, se estamos haciendo en las escuelas, que eso se hizo en articulación, sí, con la toda parte de educación, obviamente. Ahí es donde más estamos haciendo. Después, en distintos lugares así más territoriales, como en Vientos de Libertad, que es un centro que tiene que ver con la rehabilitación y el trabajo con consumos. También en personas en situación de calle. También hacemos a veces jornadas, como bueno, hoy teníamos 4 con el clima, las pospusimos para el martes, en distintos puntos de la ciudad. En Félix Camet, en Newbery, en 15 de enero. Y en Parque Independencia. Sí. Estos testeos, volviendo a esto de la prevención y lo que puede cambiar. La prevención primaria es evitar el ingreso del virus, que sería preservativos. Y ya hay faltantes. O sea, ya estaba complicado antes. Y allá tuvimos una reunión donde nos dijeron, mira, parece que no van a entrar. Eso puede cambiar, puede ser que, pero se ve que está siendo más difícil y muchas veces nos vemos, incluso ya en este gobierno. Entonces el panorama quizás no suena muy alentador. He ido a un montón de charlas, pero no te puedo dar preservativo. Claro. No sirve. Después y se complica. Después los testeos en la secundaria, es la prevención de, bueno, ya sé que tengo, bueno, ya no sé todavía que tengo la infección, pero me entero antes que de síntomas y me entero antes de seguir transmitiéndola. Entonces, es re importante, no es que tipo ya lo tengo y listo, ¿no? Claro. Y eso, aparte para empezar un tratamiento también. Te enterás y ya es como que empezás el tratamiento. Claro. Capaz que no sabés, no te testeás, no vas, y capaz que no sabés y no tenés ningún síntoma, y capaz que tenés síntomas dentro de 2 años. Una persona tratada llega a la carga viral indetectable, se estima que en 6 meses. Y indetectable se comprobó en varios estudios que es igual a intransmisible sexualmente. Entonces, una persona puede vivir con VIH, tener carga indetectable y entonces poder, si está de acuerdo su vínculo sexoafectivo, tener relaciones de otra manera y estar mucho más tranquilo. Sí, por ahí el objetivo de los talleres en los diferentes colegios, que creo que fuimos desde septiembre hasta ahora, a 30 y pico, más o menos. Sí. A 30 y pico de colegios. Es un poco el objetivo este, ¿no? De la información, principalmente. Porque con la información ahí ya puedes acceder a un montón de cosas. La información de dónde están los centros de testeos, dónde pueden ir en una situación de riesgo. También está lo que es el tratamiento de profilaxis post-exposición, que es algo relativamente nuevo, pero que por ahí no está muy difundido y que tiene que ver que está brindado a toda la población. En un momento, cuando inició, estaba más enfocado en las personas que habían sufrido algún abuso o violación, pero ahora está abierto a cualquier persona que la solicite. Y tiene que ver con que si tuvimos una relación sexual de riesgo, sin uso de preservativo, se rompió, pasó alguna situación y no conocemos el estado serológico de la otra persona, podemos acercarnos a un inspector de salud público y te dan una medicación retrovirales para evitar la transmisión hasta del VIH. Hasta 72 horas después. Sí, es importante ir antes de las 72 horas de que haya pasado esa relación sexual. Pero bueno, brindar todo este tipo de información hace al acceso, ¿no? Al acceso a que las personas puedan ir no solo a testearse, sino si pasó alguna situación que nadie está exento de que le pase, poder tener la herramienta o saber a dónde ir en ese caso. Con respecto a los testeos barriales, llega una persona, sale positivo. ¿Qué hacen con la persona? Con respecto a ustedes que son trabajadores, ¿la derivan a algún lado? ¿Cómo trabajan con eso? Primero es importante mencionar que los testeos son confidenciales, individuales y son privados, que eso es muy importante en relación al diagnóstico. Y bueno, si da positivo, acompañamos el proceso, pero por ahí vos, Marian, lo puedes explicar mejor en relación al hospital. Claro, hay los testeos que estamos realizando actualmente, que tarda 15 minutos en dar el resultado. Se pincha el dedo, es una herida muy pequeña que duele muy poco y cierra muy rápido. Y son testeos que sirven tanto para detectar VIH como sífilis. Entonces eso nos abre como dos partes de acción. Porque en cuanto al VIH, que es el tema de hoy, esos positivos, la articulación que tenemos es con el hospital interzonal. Entonces, si bien eso funciona bien, lógicamente la accesibilidad depende mucho de la zona. Esa es la mayor limitación que tienen la mayoría de las personas que viven con VIH, la accesibilidad al hospital. Después, con el tratamiento, hoy por hoy, no está habiendo problemas. Sabemos que cuando en el gobierno de Macri sí hubo muchos problemas con el acceso a la medicación. A veces le cambiaban la droga en medio del mes, o tenían que esperar 20 días sin medicación para recibirla. Como que nunca dejó de haber, pero había muchísimos problemas que hacían, bueno, si vos cambiás la droga te puede afectar. Bueno, entonces, eso se maneja con el interzonal. La parte de entrar al laboratorio, eso se tiene que comprobar, es un positivo preliminar, el del testeo, y el laboratorio hace un análisis de mayor sensibilidad y especificidad, y ahí ellos ya tienen articulado con toda la parte de infectología para hacer el seguimiento en caso de que se confirme ese positivo preliminar. En cuanto a la parte de sífilis, no quiero extenderme mucho porque no es el tema, solo decir que, salvo que la persona prefiera seguirse en su centro de salud de referencia, nosotros le ofrecemos seguirse en el materno en nuestros consultorios. Y ahí damos la penicilina, que es la medicación que se utiliza, hacemos un testeo de laboratorio para el seguimiento, y bueno, y hoy hacemos todo lo que es el seguimiento y el acompañamiento de esa persona, que muchas veces no tenía ni idea de que puede estar pasando eso, y es un impacto. Bien, genial. ¿Tienen algunas redes, lugares de testeo, por ejemplo, que estén, no sean ambulantes como esto de ir a los barrios, para pasarlo, que ya vamos terminando con el programa, y para que ustedes los puedan ubicar más rápido y demás? Sí, los centros de testeo que están funcionando actualmente fijos es el centro número 1 en Colón y Salta, los días lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí vas de manera, en todos vas de manera espontánea, no hace falta sacar turno, vas y lo pedís y te lo hacen en el momento. Además, como dice Marian, resultado está en 15 minutos, así que es algo bastante rápido. También se dan estos testeos en el CEMA, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, que queda en Juan B. Justo y Pehuajó, la continuación de San Juan, que también por ahí es importante resaltar que ahí hay distintas especialidades y que también está infectología, donde hay gente que se hace el seguimiento por VIH desde el CEMA. En el CEMA se hacen los días jueves también de mañana, y también nos informaron que en el centro número 2 también lo están haciendo todos los días menos los miércoles, que vas de manera espontánea y también lo puedes hacer. Bien. Esos son como los lugares fijos. Bien, genial. ¿Y tienen redes o algún teléfono donde se pueden comunicar con ustedes si quieren pasarlo? Sí, tenemos el Instagram. Claro, pasa el chico. Es saps.iemi.mdp. Sería SAP por nuestro servicio, IEMI el materno y MDP. Bien. Bueno, gracias por haber venido, por haberse tomado el momento en este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos un tema musical ahora. Tenemos uno de Ramón García que se llama Clareando.